del fracaso. Sí, yo no soy perfecto, men, yo soy lo que soy, ya apunta coñazo. Para que venga un falso a discutir de mi humildad, de mi sinceridad, cuando mi lema ni menos ni más. Más que un pacto que con Blanca mi casa hice, cuando dejamos de ser aprendices, dudando incluso de Jesus. Descubrí entonces que más llena un puño arriba que un puño de papeles, con la cara de Simón Bolívar, mi fortuna es mi vida. Y hoy pocos dudan lo que diga el índigo, mejor conocido como el mata mentiras. Bueno, mis no captan que somos los prodigies, entrenemis que quieren competir, real hip hop. Hablando a la clara, no somos más del montón. Dedicado también a los oyentes tras el telón, que cada canción sube la mano a la ligera. Quizás por eso no hizo música bailable ni primera, es que me da rechera que se crean número uno. Títeres que no mueven las neuronas, pero sí el culo. Nunca falta quien trate de dañar lo que hiciste, pero solo muerto, yo voy a dejar de decirte que solo te queda el nombre que cuando no estaba hiciste. Mejor escriba, sí, porque lo que viene no es chiste. ¿Qué pasó, mi pana? La vida es mi música y mi música es urbana, la que me despierta a las 3 de la mañana. Tú no me conoces y es que yo no busco fama. Si te molesta lo mío, lo siento. No tengo la culpa, soy así de nacimiento. Pues tengo el estilo, pues tengo el talento. No quiero la mano de los falsos elementos. Contenido y base, sombra. Eso es Jacob Lelegión, sí. Cartucho con Victor Black a mi casa. Elías Gregory, Arcano y Madera. BPK para Latinoamérica, from La Pico Ballera. De Maracaibo, Venezuela. The real hip-hop, the real hip-hop, Afro, the real hip-hop.